con una solicitada en el diario recuperado Tiempo Argentino. Pero ahora es momento de la música. ¿Música para qué? Manu Maschi, adelante. Hoy vamos con una banda que para mí es una de las apariciones de la escena del rock y el pop con más brillo propio de los últimos tiempos. Sabe combinar muy bien un sonido brillante y bien pulido, estribillos pegajosos y, lo más raro, fuertes convicciones en sus letras. Suena 1915. El nuevo disco de 1915 se llama Los Años Futuros. Esta banda de la zona norte del Gran Buenos Aires, que en sí es un cuarteto, ¿no? De batería, bajo, guitarra y teclados, y que le da vida a una combinación que es bien propia del rock argentino de los años 80 y que de alguna manera acciona de una forma simbiótica, ¿no? Combina el pop y el rock con ritmos bailables y mensajes con contenido político. Una alquimia que casi parecía perdida y que creo yo que acerca un poco su idea musical a la de Charly García por momentos. De hecho, lo que sucede es que muchas canciones, de hecho todas las que están en este disco, fueron compuestas el año pasado y muchas gozan de cierta vigencia, ¿no? Aún más en estos tiempos de cuarentena en el cual las cosas cambiaron, ¿no? En tan poquito tiempo. Este compromiso, ¿no? De las ideas que aparecen en las canciones de 1915 pareciera ser un poco un oasis, al menos en el sentido de que en el género parecía que esto había quedado un poco de lado últimamente. De hecho, también es algo que pasa con el rock indie, ¿no? Este género tan de esta última década, que parecía un poco aséptico a estos tópicos. Pero bueno, podríamos discutir también si es tarea del rock o de la música misma mantener un compromiso ideológico o político. Bueno, la dejamos para otro momento y vamos a escuchar otra. Es estética un poco de los 80, de la que hablábamos antes. Está presente también en este, su tercer disco, de 1915. Pero la verdad que queda como un trazo en lo que son todas las canciones de esta banda, que logra sonar como una banda del año 2020, con muchos sintetizadores y también con mucha distorsión valvular. Escuchemos otra canción de 1915. Esta se llama Éxtasis. Las almas se iluminan. que está presente en las canciones de 1915, que es como una suerte de búsqueda progresiva en la música. Hay mística y hay búsqueda de espacios que invitan a viajar con los sonidos. Y todo esto por fuera de las estructuras típicas de la canción. Esto está presente desde su primer disco, Dual, y llega hasta este último, su tercer disco en 4 años, que se llama Los Años Futuros, y que tiene, en ese sentido, un sonido mucho más maduro y compacto, ¿no? De hecho, este último disco contó con la producción de Guillermo Porro, un ingeniero de mezcla y un productor de bastante experiencia en el ámbito más mainstream y comercial, y que podríamos nombrar bastantes artistas con los que trabajó, pero quizás para entender un poco más este sonido podríamos mencionar que como productor y como ingeniero de mezcla formó parte del sonido de Sexo con Modelos, el disco con el que Marilina Bertoldi hizo su salto importante a la escena de la música más hegemónica allá por el año 2017. Creo que gran parte del sonido de la banda que describimos al principio termina de forjarse con el trabajo que tiene este productor. Bueno, ya hablé mucho, perdonen, pero esta banda me gusta y mucho, 1915, así que vamos a escuchar una más. Y además de aparecer ese espectro de Charly García, creo que orbita acá también algo del Spinetta ochentoso y rabioso de Tester de Violencia. Picoteamos entonces el nuevo disco 1915 que se llama Los Años Futuros. Y esta canción se llama Om. Estás buscándote, estás buscando un lugar. Que se abrieron, se unen en la misma dirección. Todas las estrellas en el cielo son tan solo huellas, son lejanas huellas hoy. Crees en el amor, sabes que es fácil mentir. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Seguimos aquí en Punto de Partida y vamos ahora a analizar la política argentina. Saludamos a Pablo López Fiorito, del Centro de Estudios Nacionales, Jaureche, también docente de la Universidad de Avellaneda y la Universidad de Buenos Aires. Queridísimo Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido. Gracias, Lucas. ¿Cómo andás? Buen día y a todo el equipo y a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo estamos? Bien, te escuchamos medio de coté, medio alejado. A ver ahí, porque... Hay que estatizar las líneas de celulares. Hay que estatizar y el coso y los aparatos. Son aparatos que duran más de 10 años, digamos. La gente no tiene que consumir constantemente, ¿no? Sí, Pablo, quiero escuchar tu análisis del escenario político. A ver. A mí me parece que en términos generales hay algo que le está funcionando al gobierno de Alberto Fernández, que es esta opción por la salud y en contra de las presiones de los sectores concentrados que quieren abrir la economía de una manera hasta irracional, porque está comprobado que la economía, si vos la abrís en un contexto así, también pierde, digamos, ¿no? Esto que estamos viendo en otros lugares, ¿no? Es que no cae la economía en los lugares que no tuvieron cuarentena, cae, digamos. Entonces, por ahí hay algo ahí que me parece que le está resultando. Creo que hubo una encuesta ayer publicada en Página 12 con un acompañamiento general a la medida, y surgen las cuestiones de sectores marginales que presionan, como lo del obelisco el otro día o lo de la Plaza de Mayo, que igual claramente son sectores marginales, ¿no? Como por ahí lo de Tigre podría ser más auténtico, por decirlo de alguna manera, de un sector social, de un lugar, pero lo del obelisco y lo de Plaza de Mayo fueron expresiones marginales. Claro, te lo agitan los medios de comunicación, pero si realmente una movilización de 200 personas es representativo, quizás sí de un sector, de una minoría que está en contra, ¿no? Que va a militar la oposición, sea lo que sea, haga lo que haga este gobierno, lo cual es correcto, digamos, ¿no? Porque están en contra, siempre ha estado en contra, digamos, es lo que representa, podemos decir, Patricia Bullrich, Macri. Claro, digamos, los más... igual esto mismo que estás diciendo vos, digamos, está bien que se expresen, que en realidad no está bien que se expresen porque, digamos, estamos en cuarentena, el área metropolitana está en una situación muy compleja, no muy compleja al estilo Brasil, pero compleja para nosotros, para lo que nosotros queremos, para el esfuerzo que hicimos hasta hoy, digamos, ¿no? Como... venimos sosteniendo una cuarentena de casi, el fin de esta semana van a ser 70 días y por cuatro perejiles, digamos, se puede llegar a complicar, ¿no? Como ha pasado en un montón de lugares. Sí. Pero bueno, digo, de alguna manera no prende la oposición acérrima al gobierno de Alberto. Entonces los editorialistas se dedican a hacerlo pelear con Cristina, a mostrar cosas que por ahí en el frente de todos ya estaban claras, ¿no? Que había diferencias y que no todo el mundo piensa igual, y que es lógico en cualquier marco general de disputa política que haya diferencias y que haya matices respecto de algunas cosas, pero digo, hay volvemos a lo mismo, hay un intento por, me hace acordar a cuando los editorialistas querían que Massa se peleara con Cristina, lo lograron en el caso de Massa, en estos momentos, pero después intentaron que Scioli se peleara con Cristina, ¿no? Digamos, uh-huh. Eso también en el 2011. Sí, la división del Movimiento Nacional es clave para, bueno, claro, los que quieren que nos derroten, ¿no? Porque en realidad vemos que el tema electoral va a ser el año que viene, ¿no? Esto es muy corto, venimos de todo un proceso electoral, saldremos de la pandemia y habrá que ir también a las urnas. Ahora, ¿sabés qué? Ayer leía una entrevista a la politóloga María Esperanza Casullo, que más allá, después de su análisis sobre el tema del populismo, que no me parece central, ella lo que decía, y lo remarca a Tiempo Argentino, es que el presidente Alberto Fernández va a tener que elegir un conflicto o se lo van a imponer. Me pareció interesante como concepto porque, claro, la política tiene...